A través del éter trataremos de decir algo sobre algo, algo sobre nada en particular, pero que llegue a todos lados. Nos encontramos en el plano del deseo. Radionauta. ¿Me avisás cuando llegues a tu casa? ¿Estás en casa? ¿Qué casas podés habitar? ¿Con quién? ¿Qué necesitas para hacerlo? ¿Cómo son las casas donde pasas tu tiempo? ¿Cuáles son tus casas del terror? ¿Tiraste la casa por la ventana? Mami, ¿qué casas tumbaste? ¿Qué casas tomaste? ¿Cuáles te robaron? ¿Cuáles robaste? Voy a proteger mi casa. Cuando estoy ahí siento tranquilidad. Y después pondré unas flores en la mesa. Voy a cocinar un postre. Le pondré manzanas de felicidad para que te comas una. Y seas feliz todo el día y me digas que no puedes vivir sin mí. Voy a proteger mi casa. Estoy ahí, te puedo consentir. Pongo miel en las historias. Honey, I'm home. Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo les agarra esta altura del año? ¿Existe el cansancio acumulado? ¿Están aceitadas, aceitades, aceitados? ¿Cómo andan esas bisagras? ¿Qué cosas acumulamos con el tiempo? La bienvenida a La Casita Robada, esta conversación sobre nuestras casas. Este es nuestro programa número 45. Acá desde Radionauta, la radio del Centro Cultural, Social y Político, Olga Vázquez en 60, 10 y 11. Y bueno, nada, La Casita Robada es una conversación sobre nuestras casas, cómo son, con quiénes son, cómo pueden ser. Y en este programa hemos preparado un pequeño resumen de todo esto que venimos conversando desde marzo del año pasado. ¡Qué pesadas! Del otro lado del vidrio, como siempre, está Saba. No sé bien en qué anda en este momento, pero estás como muy primaveral. Te veo muy bien. El sol, sí, yo creo que tengo depresión estacional o algo, porque la verdad de pronto hoy, los jueves siempre termino como muy mal y hoy estoy flama y me levanté a las 6 de la mañana, no sé qué cambió, como hay algo en la vitamina D, ¿no?, que mejora. Bueno, entonces eso, vamos a resumir un poquito esto de qué fueron estos programas que hemos estado haciendo y después presentamos al maravilloso invitado que tenemos esta tarde. Casa como refugio, casa de familia, amor de alquiler, la vecindad, casas del terror y de ciencia ficción, política de vivienda, casa ocupada, toma de tierras, juegos de la infancia, seducción, peligrosa poción. Organización inquilina, comisiones de vivienda, la casa y las vejeces disidentes, casas para ellas, ventanas indiscretas, internet como casa. La casa de tus sueños y tanto más que tardo más en decirlo que vos en buscarlo en Radionauta Programas, WordPress, com, ar, dale, biscuit, telo. Repito, Radionauta Programas, WordPress, com, ar y escuchás programas viejos en lugar de rosquear con la coyuntura o tu situación laboral y vincular, y ya que estamos pidiendo cosas nos seguís en arroba la casita robada radio. Así que bueno, eso, nos podés seguir en arroba la casita robada radio y nos podés escuchar en radionauta.com.ar o escuchar programas ya emitidos en radionautaprogramas.wordpress.com. Y para el programa de hoy, ¿lo tenés? ¡Ah! ¡Ay, esta cosa tan... ¡Qué pesada de pronto ella con los recortes! Bueno, esto, vamos a presentar este tema que tenemos. Esto nunca pasa, hay mucho suspenso. ¿Quién será el invitado de hoy? Pero bueno, vamos a introducir la temática de esta tarde, a través de una especie de reel. Vamos a ver de qué se trata. Apoyá la mano arriba y dale un golpe fuerte. Ahí está, sí. ¿Todo bien, loco? Bien. Ahí está. Amiguito, ¿tú es el baño? ¿Cómo es? Este cargador, como la tecla anda medio mal, sí, entonces tenés que pagar y prendí y enchufar. Bueno. Ah, y la puerta hay que levantarla un toque porque está trabada. Cerrá, poné la mano arriba, fuerza para arriba con el coso mientras empujás con la rodilla. Ahí está, sí. Ah, sí. ¿Ya está? Quiero salir, sí. Bueno. No puedo tirar la cadena. La pincita. Kemis, bueno, en el programa de hoy vamos a hablar de mañas y ha sido propuesto esta temática por el invitado de hoy, lo tenemos a Carmen. Carmen es cineasta, fotógrafo, militante zurdo, no sé, se me ocurrió presentarte así y para mí, cocinero del mejor locro de nuestra ciudad, locro vegano, por cierto, así que bueno, apto para todos los paladares, realmente recomiendo, lo buscan como Carmen City. Hola, Car, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? Bueno, gracias por los halagos al locro no, es que es muy bueno. Si me parece bien todas esas definiciones. ¿Hay algo que quieras agregar? No sé, un poco romántico capaz también. Romántico. En este momento de mi vida creo que me estaría definiendo. Pero bueno, sí, pensé mucho en el tema de las mañas estos días. Creo que también son cosas que van apareciendo con la edad. No sé si vos ¿Qué edad? ¿Qué edad? Por favor, tenés 15 años, te lo pido. Buah. Así que ya tenés mañas de la edad. Me preocupa un montón. No sé cómo vas a llegar, por ejemplo, a una edad como la mía. No sé. Es el misterio es total. Pero empiezo a hacer una conversación con amigues de, bueno, de repente cada vez hay más mañas con la casa, con las relaciones, con los hobbies, con todo. Claro, yo tuve como ciertas dificultades en buscar material para este programa porque la maña es algo difícil de definir, ¿no? ¿Qué es para vos la maña? ¿Qué son las mañas? Yo creo que tiene varias formas de verlo, porque las mañas pueden ser cosas como el darse maña, ¿no? Uh-huh. O algo muy bueno, de como una... Esa cosa aguerrida. Sí, darse maña, poder resolver, tener como algún talento en algo... Pero también a veces las mañas son complicadas, o sea, uh-huh. Tienen que ver más con una cosa de demasiado interés en algo, en que algo salga bien, en que algo esté ordenado, en que algo tenga un lugar y no otro. Uh-huh. Por algún lado leí que era como una mala costumbre. Una mala costumbre. Pero gusta. También puede ser una habilidad. Sí, entonces, o una costumbre en sí, pero sí, o una como... Una vueltita, ¿no? Que tienen sí. Las cosas. ¿Y vivís en una casa mañosa? Hoy justo estaba pensando en eso. Una amiga me comentaba esto de que para ir a bañarse, como se le rompió el calefón, tienen que dar no sé cuántas vueltas a la canilla y pedirle a la otra que abra la canilla del... Y ahí me acordé que en mi casa, cada vez que alguien viene a bañarse a mi casa, le tengo que explicar... La cantidad de pasos que tiene la canilla para que uno se pueda bañar con agua caliente, sobre todo en invierno. Y es, por ejemplo, mi ducha es bastante mañosa. Uh-huh. Después, nada, yo creo que nuestras casas en general, quienes alquilamos, suelen ser casas viejas que tienen muchas mañas. Sí. No podemos alquilar más allá de lo mañoso. Ya después no querés, porque ya te parece como medio aspiracional todo. Y no todo muy fácil. Claro, tal cual. Como que la maña de la casa nos vuelve mañoses. Sí. Podría decirse. Sí, y uno como que va... Creo que cuanto más mañas conoces de la casa, capaz que hasta más querés esa casa, ¿no? Claro. Más te encariñas. Es cierto. O hace más tiempo que estás ahí. Sí, si no, ¿no? Si fuese demasiado fácil, es como, ¿qué es esto? Un alquiler temporario, un Airbnb. Sí, tal cual. ¿Y qué estas mañas con la edad que has adquirido? Yo creo que no son tan mañas mías, pero sí me he visto... Tengo un amigo en particular que ahora finalmente está viviendo solo. Siempre pasó por distintas convivencias y el comentario de siempre es: ahora puedo ser todo lo viejo mañoso que quiero ser cada día de mi vida en cada rincón de mi casa. Por ejemplo, el otro día le tiré la yerba en el tacho de los secos y fue tipo, no. Y yo como, ay, es verdad. Pero bueno, Pero bueno, igual también está bueno como acostumbrarse a los demás. ¿Y vos tenés así del orden o de alguna cuestión? Yo soy muy desordenado, muy desordenado, pero sí me di cuenta que en ese desorden necesito a veces como un lugarcito de mi casa que sea el lugar del caos, el lugar donde todo el desorden puede ir a parar. Y que el resto esté ordenado. Banco. Sí. Como que creo que igual es algo que viene de mi casa. O sea, esas mañas que uno arrastra desde siempre. De ser un adolescente y decir, este es mi caos. Y sí, pero no solo mío, ¿eh? O sea, toda mi familia tenía como su rinconcito del caos. Sí. Muy bueno. De hecho, mi mamá tiene ahí su cajón del caos donde ya sabemos que todo lo que no tiene lugar va a parar ahí. Me encanta. Así que creo que por lo menos para mí es necesario. Sí. He estado hablando con gente que no, absolutamente no. Yo creo que está bueno esto que mencionás porque me parece que para quienes somos, yo soy desordenada, ahora soy como medio desordenada, rehabilitada por las diversas convivencias que he ido afrontando, pero en la base yo sé que hay como un síndrome de impostora ahí, ¿no? Y como que creo que es igual de importante, como para la gente ordenada, ordenar, para quienes somos desordenados, tener un espacio de dispersión o de desparramo, que eso es algo a lo que no se le da tanto lugar. Sí, tal cual. Hay algo como de poder seguir habitando el caos sin uno ser un caos, que es necesario para quienes tenemos esas mañas, maneras. ¿Nos querés contar un poco sobre tu casa en general? ¿Con quién la compartís? Contanos todo. Todo. Bueno, acá entra mi querida amiga Agustina. Le mandamos un beso. Que ya le voy a hacer escuchar este programa. Yo vivo con Agustina, que es una amiga. Hace ya, este es el cuarto año que convivimos. Ya han superado todo un matrimonio, tipo de desafíos. Sí. Un matrimonio con dos hijos, dos gatos. Que también cada uno tiene sus mañas. Hay uno que es súper caótico, que claramente es el mío. y la otra gata que se llama Titania, que también un amor. Pero más tranquila. Y bueno, también, o sea, casa de alquiler, un PH muy antiguo, que bueno, tiene sus cositas. Sobre todo sus cositas de humedad. Calculo que es algo propio de las casas viejas de La Plata. Pero bueno, eso. Es la primera vez que convivo así con alguien por fuera de mi familia, de mi núcleo familiar. Así que también es como todo un proceso de, por ejemplo, poner en diálogo las mañas de cada uno, las costumbres, las maneras, desde cómo limpiar un inodoro hasta, no sé. ¿Cómo limpiar un inodoro? Nunca se me había... Claro, tiene que haber más de una manera. Yo creo que hay más de una manera. ¿Cómo se limpia un inodoro? Porque quizás sospecho que no lo estoy haciendo bien. Yo pongo el claro, cepillo con el coso, sif, y si tiro la cadena. Y sí, está lo suficiente. ¿Y la base del inodoro? Y la base del inodoro con una esponja. Ok. Pero después generalmente me da issues que quede como todo mojado, entonces le paso un pedazo de papel higiénico. Claro. Sí. Que después tiro. Sí. Yo creo que eso, al principio no le daba tanta importancia al pie del inodoro y después uno se va dando cuenta que eso acumula tierra. Que es una cosa que... Sí. Y ahí uno va agregando mañas a su vida, ¿no? Va agregando como cositas con las que no puede. Y en lo relacional, si se quiere, ¿qué cositas con las que no podés hacer? ¿O qué tenés con el tiempo? ¿La mecha más corta, más larga? Yo creo que tengo la mecha más corta y espero que cada vez se acorte más porque tengo mucha paciencia. Claro. Demasiada. Más de la que quisiera. Pero bueno, también creo que se va aprendiendo con el tiempo eso. Sí, hablando con Agus, el otro día le pregunté cuáles eran sus mañas y ella me comentó que no puede dormir si la sábana está salida de abajo de la cama. Eso es una especie de persona. Sí. Dice, Saba significa que no, que nada que ver. Yo tenía una persona muy querida que tenía esa maña y creí que sabía que era una maña, entonces le regalé para su cumpleaños un sujeta sábanas. No. Y me dijo, qué bizarreada, es o sea, no entiendo. Esa gente. ¿Alguna te quiere despertar en la noche? Porque, no sé. Ah, no. O como que no tiene que estar como abollada y tiene que estar bien estirada. No, yo duermo eso bueno. Yo puedo dormir con 3 kilos de ropa tirada al costado. Sí. Medio yo desastre. Sin sábana puedo dormir tranquilamente. Yo sin sábana puedo dormir ya menos tranquilamente que antes, pero es como vos con la paciencia. Yo tenía que civilizarme un toque, entonces nada. No. Claro. Como... la mejor. Bueno, teníamos consignas para quienes nos estén escuchando, que eran esto. Si vivís en una casa mañosa y también qué mañas has adquirido vos con el paso de los años. A ver qué nos han dicho algunas cosas. Voy a buscar alguno por acá y por ahí, si te parece, podemos escuchar nuestro primer tema. ¿Te parece? A ver... el primero, voy a estar como Susana que regresa. Papá pipi, papá papá. Pipi. Dice Sirenita Hot. Uf, yo sabía, Sirenita, que me ibas a contestar esta. Uf, para prender el calefactor le tengo que abanicar la llamita. Un masaje al calefactor, abanicarla. Para que salga agua caliente en la cocina, tengo que abrir primero la canilla del baño. ¿Qué? Ok. Bueno, la maña soy yo, dice Papaito Piernas Largas. Es verdad, Papaito, te mandamos un beso. Y creo que este comentario llega desde tu lado. Fruto Seco dice, hay que darle las puertas con una fuerza sobrehumana para que cierren. Suele pasar. Mi puerta en verano está hinchada, en invierno se contrae, así que en verano no cierra y en invierno nunca cierra. Está bien, es estacional, como uno también. Sí. Bueno, vamos a escuchar nuestro primer tema. Suena la Joaqui con Me Pongo Mañosa. Mandar todo al carajo, en un ritmo distinto. Pulón pa' casi por el fumo me relajo. Por eso lo pico, para amar esto que se creen que hago siempre lo mismo. Que no se me haga una idea, Pero es que te cuento una cosa, la noche se pinta de rosa. La guacha es hermosa, morocha, fogosa. Tu hermana quiere que yo sea su esposa. Te miro ese culo, baila, me destroza. Con tanta pastilla te veo borrosa. Esta noche te robo, no seas celosa. Me duermo en tu teta, decime golosa. Decime golosa, decime golosa. Decime golosa, decime golosa. Decime golosa, decime golosa. Decime golosa, decime golosa. Decime golosa, se me pongo mañosa. Sos hermosa, venite conmigo que te canto un par de cosas. Traje marihuana para que la reina tosa, tosa, tosa, tosa, tosa, tosa. Noche me pongo mañosa. WhatsApp al 221-438-6002. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Voy a proteger mi casa. Estoy ahí, siento tranquilo. Y seguimos acá en La Casita Robada hablando de mañas y casas mañosas y personas mañosas, mañas que hemos adquirido. Estamos acá con Carmen. Y nada, teníamos una, porque cuando estábamos buscando lecturas para este programa, encontramos una del año 1500 de Florencia Pinar. Que, bueno, cosas sobre esta persona. Nació en 1470, joven, lo que vamos a leer. Murió en 1530, público joven, el de La Casita Robada. Clase social elevada, y sí, si no, no sabríamos el nombre, claramente. Dama de la corte de Isabel la Católica, y probablemente una de las niñas sabias, que era un grupo de mujeres cultas y humanistas cercanas a la reina, que contribuyeron a difundir las lenguas clásicas. Bueno, nada, es la primera escritora mujer con nombre y apellido de la historia del castellano y escribió un poema que se llama El amor es una maña. Y bueno, vamos a leer algunos pedacitos y charlar un poco sobre esto que escribió ya en el 1500, lo cual ya un toque me deprime que ya hubiese, porque creí que era algo muy como de esta época. Dice: el amor es un gusano, bien mirada su figura, es un cáncer de natura que come todo lo sano. Dice después: ciega mucho claros ojos, y aquellos, desque cegados, no quieren verse en clarura, háyanse tanto quebrados, que dicen los desdichados, es un cáncer de natura a quien somos sojuzgados. Bueno, nada, y sigue ahí hablando del amor como maña, de las sospechas, las rencillas y qué sé yo, cómo te va mancillando el espíritu. En el año 1500, ¿qué opinamos de esto? Claramente ve a las mañas como algo negativo. Algo negativo. No es alguien que se da maña en el amor, digamos. Uh-huh. No, no se da maña, Florencia Arena. Hay que ver cómo estaba el mercado del amor en ese momento, ¿no? Sí, como yo creo que era como todo más establecido, ¿no? No había mucho con lo que darse maña. Capaz que camino por el cual uno tenía que seguir. Claro. Casamiento o nada, no sé. Claro, cómo. Claro. No sé si había mucha maña que darse. Exacto, no había lugar para la maña. Me gusta lo que estás diciendo. Tiene sentido que venga por ese lado, sí. Yo creo que igual un poco esto de que come el espíritu, el cáncer, creo que yo siento, ¿no? Que se refiere como a la enajenación más como de ciertos enamoramientos o cierto crash que del amor en sí. Puede no sé, ser. ¿Qué opinas? Y puede ser. A veces el amor, viste, te invade y no sabes bien qué hacer con nada. Puede ser un problema eso. Habría que ver. Yo creo que en ese momento tal vez podemos pensar en un amor que nunca pudo concretarse. Digo, eran épocas que tal vez daban lugar a eso. Eran épocas difíciles para ser una niña sabia. Para ser una enamoradiza y querer... sí, enamorarse, ¿no? Pero bueno, a mí me cuesta verlo como una maña tan horrible el amor. No, por supuesto, sí. Vos te quisiste agregar romántico a tu descripción, así que voy a decir a favor del amor, ¿verdad? Sí, sí, ¿no? Tal como, cual. ¿Qué onda eso? ¿Querés contarnos un poco más? No, yo creo que, o sea, no. No, de ninguna manera, vine acá a hablar de las mañas. ¿Qué hace preguntándome esto? No, sí. No. No, pero bueno, creo que es como un camino el del amor y el de los enamoramientos y los amores que pasan, donde uno se va conociendo más y va conociendo también sus mañas en las relaciones, sus cositas que sí, cositas que no, cositas que capaz, no sé. No, y aparte sí quedarse, ¿no? Como con esto del aprendizaje, ¿no? No solo de la enajenación, Florencia. Sí, y tal cual. Que ese es un consejo que uno le da a sus amigos, ¿no? Bueno, vas a aprender de este amor y después uno está con el corazón roto y no quiere saber nada de aprender sobre sus mañas en el amor. Pero bueno, de todo se aprende. De todo se aprende, sí, sí, sí. Qué sé yo. También hay que tener cuidado con el de todo se aprende, ¿no? Porque si no te llevas a un... ¿no? Hasta a que no aprendes no parás. Sí, claro, exacto. O como decir, bueno, ya estar en modo, no sé... persona modo Clint Eastwood, he aprendido mucho de esto, es hora de seguir, ¿no? Como, pero sí, me parece, así que a favor del amor. ¿Y consumís literatura sobre el amor o no sé, canciones? ¿Hay algo particularmente? Soy muy de las canciones románticas, me encantan. Uh-huh. Ahora estoy escuchando un podcast que trata mucho de boleros y canciones de amor y no sé. Hablamos qué. Hablamos de temperamento sentimental. Sí, por supuesto. Amo. Por supuesto. Sí, fan. Así que estas últimas semanas estuve escuchando mucho de eso. Y me parece fantástico como poder remontarme a la mentalidad de una señora de 60 años uh-huh. Con el corazón roto. Me parece fantástico. Pero no sé, o sea, más que mañas en el amor, yo creo que... no sé. Me quedé en blanco. No, pero sí, esto que decís de poder remontarte a la señora, me gusta de todo lo que es el discurso amoroso y las canciones de amor y eso que te permite ir también hacia lo oscuro, sí. ¿No? Y como el nervio y de última también lo posesivo y todo lo que, todo sí, eso sí. Que... Sí, como un poco de, sí, evitar todas esas emociones uh-huh. que a uno le pasan, porque si no también puede convertirse en una maña a tapar todo, ¿no? Tapar todo debajo de la alfombra y hacer como que los amores no te afectan, las personas uh-huh. con las que te relacionas no te afectan y bueno, creo que está bueno eso y las canciones ayudan mucho para eso, para sacar totalmente, todo eso. Siempre. Y un tema de amor, por ejemplo, que nos recomiendes. Y yo voy a recomendar Corazón Partido. ¿Cómo no lo voy a recomendar? Porque lo estuve cantando toda la semana. Hablamos de... Ay, tendría que... Bueno, Saba se fue. Saba desapareció misteriosamente. Este programa no se sabe cuánto va a durar, quizás. Tal vez tengamos que hablar de Corazones Partidos por un buen rato. Sí, el temón de Alejandro Sanz es sí. muy bueno. A mí me gustaba mucho El Alma al Aire en ese... Pero porque yo agarré la época. De Match claro. Music, y, claro, claro. Vieja. bueno, y esto, ¿alguna otra maña que hayas adquirido a través del tiempo que nos quieras contar? ¿Algo que se tiene que hacer de una determinada manera o no se tiene que? O, por ejemplo, una hora a la que te guste irte a dormir o un momento en el que te guste estar solo o algo. Yo creo que una gran maña que adquirí con el tiempo es el tema del orden de las carpetas en la computadora. Creo que es el único lugar en el que tengo un orden en mi vida. Uh-huh. Es un montón igual decir eso, pero sí. Te puedo decir de memoria dónde está gran parte de los archivos que tengo en mi disco. Y debes tener un montón, porque aparte montón. Cine... Claro. Y no puedo, o sea, con el tema de las carpetas que no estén ordenadas las cosas adentro me ponen muy nervioso, muy ajá. nervioso. Pero me pone nervioso conmigo mismo, de yo no poder encontrar algo que armé yo, es... Claro. Es claro. algo que no puedo. Es algo que, es algo si que no armé, puedo. Si lo armo otro, bueno. Pero claro. si lo estoy armando sí, sí. yo, no, totalmente. Bueno, hay algunos... comentarios más, a ver, yo me había notado de quienes teníamos comentarios porque después me olvido hablando de mañas. Lo pasé a este tema, lo pasé al grupo de mis compañeros de laburo porque dije, bueno, ¿por qué no? Que si no creo que estén escuchando porque la verdad que somos docentes y a esta altura del año llegamos como, mira, arrastrándonos. Vivos, les digo, ustedes tienen pinta de mañoses, qué sé yo, mi maña es que la puerta del baño quede cerrada, bien cerrada, siempre. Ah, entiendo. La maña de mi gato, contesta una, es que la puerta del baño esté abierta, se la araña a las visitas. A la hora de dormir, dice otro, para la siesta tiene que estar todo oscuro. Eso me parece fantástico. Está bueno. Está bueno. Te cambia la siesta. Te cambia la siesta, sí. Que los varones bajen la tapa es una maña, dice una. Esto debería ser obligatorio, no una maña. Se pica, contesta otra. ¿Qué onda el tema de las tapas? No, a mí no me molesta particularmente. Yo hace mucho no convivo con personas con pene, así que me sorprende. No me molesta, pero me sorprende cuando lo veo. Claro. Como, ay. Ah, cierto, que podía, sí, que entiendo, podía pasar. Entiendo a lo que vas, sí. Bueno, y tenemos algunas lecturitas más para compartir esta tarde. ¿Querés leer el primero? Dale. Estamos hablando de, vamos a compartir algunos poemas de Propiedad Horizontal de Damián Lamana Guiñazú, que sacó un poemario por Años Luz, editora. Así que, bueno. Sé. Muy bien. Para criar una casa nueva, lo primero es conocer de qué murió. La luz que resiste en los metales, el polvo, siempre vuelve. Los segundos son las reglas, esa madre encadenada, en los ojos con los que miro el mundo. Llegas con un bolso que desborda, antiparras gigantes, un ejército exclusivo para discutir con el olor de las cosas. Me gusta esta idea de discutir con el olor de las cosas. Bueno. Vos discutís con... porque, por ejemplo, a mí me pasó en la casa actual que nada, vine con vinagres, sahumerios, esto, lo otro, porque había una discusión que dar ahí. Claro. había que dar el debate. Entonces fue como... Hay que dar el debate en tu casa mañosa actual. Yo creo que los olores con los que tengo que discutir son más los que hemos generado con estos 4 años. o los que se generan sin tanto tiempo, ¿no? Tampoco son olores de 4 años, es un montón. Pero a veces uno no se da cuenta. De curiosidad, ¿viste? Me da, ¿qué son los olores de 4 años? ¿Qué es un olor de 4 años? Sí. No, yo creo que por suerte ninguno duró tanto, no tuvimos que batallar tanto con ninguno. Pero sí, a veces, qué sé yo, las piedritas de los gatos, las casas con humedad, de repente de un día para el otro puede que aparezca un olor medio peculiar. Y bueno, y tenés que limpiar todo porque no sabés bien de dónde viene ese olor. Tipo. Total, sí. Pero sí, eso en general. Por suerte nos vamos arreglando con el tema de la limpieza, no es algo que... Bien. Sí. Las piedritas de los gatos, ¿cuál es la frecuencia para vos? Porque ahí eso no hay, es un frecuencia. Terreno dividido. No hay en frecuencia. Mi vida no hay una frecuencia para las piedritas de los gatos. En la mía tampoco, pero hay gente que dice que es cada vez que el gato va. Ah, bueno, sí. O sea, hay gente, sí, que es demasiado. A mí me parece, es demasiado. ¿Escuchás? ¿Sabés a quién, sabés a quién que te estoy hablando a vos, ¿verdad? Bueno. creo que la única vez que lo hice fue cuando mi gato estaba como con alguna cosa que tenía que controlarle las piedritas, pero si no, es algo que no... ¿Qué? No hay chance. No hay chance, no hay manera. Bueno, tenemos dos más cortitos. Uno se llama Paredes y dice: los clavos dejaron constelaciones en el cuarto, agujeros negros que despiertan la familia donde habito. Si no los tapo, la casa podría llenarse de sangre, toda esa gente que no termina de irse. Y el otro, según la vecina de adelante: antes de que nosotros llegáramos, un hombre obeso ocupaba la casa. Ahora podemos entender tantas marcas en las paredes, agujeros de tornillos y clavos, los desniveles del suelo en el sentido exacto donde cae la luz en mediodías de lluvia. Antes que nosotros, un pobre tipo inmenso que necesitaba de estructuras para estar de pie, fue sacado muerto por la ventana del cuarto. La puerta cerrada como después de una cesárea. La casa podría ser una madre que todavía cree que tiene su bebé adentro. Bueno, este es polémico. Lo marqué igual como para traerlo y charlarlo, no me sé, encanta. Pero... Me quedé pensando en... Nosotros cuando nos mudamos a nuestra casa pensamos mucho en qué había en esa casa antes y... ¿Había rastros? No había rastros, pero sí mi concubina sentía muchas como... energías pasadas. Concubinas esotéricas. Sí, soy, sí. Total. Y creo que a los 2 días de que nos mudamos, me dijo que había sentido que ese espíritu le había dicho que estaba todo bien con nosotros, uh-huh. que la mejor. No era malo, digamos, no, uh-huh. era, no venía muy posesivo con su espacio. Bien, y ahora está todo de buenas con el espíritu, ¿tenemos algún tipo de información nueva? Yo por suerte no tengo contacto, uh-huh. pero nunca sentimos nada raro. Sí, a veces las cosas se rompen, yo no sé si porque somos un medio desastre o porque uh-huh. realmente la casa está cargada con algo, pero bueno, yo no soy el de las energías, así que... simplemente acepto que las cosas se rompen. Yo esto ya lo he dicho, pero nosotros convivíamos, creo yo, con el espíritu de una señora que había muerto en claro. la casa anterior, había una bandeja de hospital, qué sé yo, y recomiendo para estar de buenas con el espíritu o quizás que se vaya o armonizar o lo que sea, vinagre en todos los vidrios, en los pisos, en el trapo de piso primero antes de entrar y después, ¿cómo se llama? Un poquito de almizcle con una pastillita de carbón y ahí sahumás. Y después de todo eso, un sahumerio, pero también igual pasarle un trapito a las cosas y bueno, limpiar, sí. La limpieza literal y no solo esotérica. Sí, alguna que otra vez he sido parte de una limpieza de esas, impulsada por mi concubina, que la queremos mucho. Por suerte se encarga de esa limpieza. Está bueno espiritual. Que te estén protegiendo sí. en ese sentido. Sí, sí, sí. Estás hablando muy bien de tu concubina sí, esta tarde. Sí, la quiero mucho. Espero que lo escuche. Seguro, sí. Por favor, sí, sí. ¿Qué tiene que hacer además de escucharte? De hablar en la radio. Bueno, escuchamos nuestro segundo tema de la tarde y ya después nos despedimos con nuestro último bloque. Tenemos a Fito Páez, porque empecé a ver la serie de Fito mucho más tarde que un año después, con Cuervos en Casa. La casa rosada. más de una década del arma del sonido sobre el suelo. Radionauta 106.3. ¿Me avisás cuando llegues a tu casa? ¿Estás en casa? ¿Qué casas podés habitar? ¿Con quién? La Casita Robada, todos los viernes de 18 a 19 por Radionauta, FM 106.3. Voy a proteger mi casa. Y seguimos en La Casita Robada en este programa mañoso y tenemos un comentario mañoso de un oyente muy fiel que lo voy a pasar, lo paso acá en audio. Vamos a ver qué dice. Hola, Novodia. Si pienso en una casa con mañas, me remito a mi casa de la infancia, que era para mí muy hermosa, pero tenía mañas o defectos. Por ejemplo, la habitación donde yo dormía no tenía ventana. Y otra cosa era que mis hermanos tenían que pasar por mi habitación para ir a la de ellos. No. No podía estar tranquila porque se me presentaban mis hermanos. Pero bueno, igual era una casa feliz. Hoy día no tengo una casa con mañas. Yo mañas tengo un montón. Tengo que desayunar escuchando radio, antes tengo que caminar un rato en el patio, mirar los pájaros mientras toman agua en la manguera, no salir de casa si no estoy medianamente acomodada, necesito verme bien. En fin, podría seguir in eternum con mis mañas, porque ya estoy grande, pero se terminaría el programa. Cariños a todos, hermoso el programa, los quiero mucho. Te mandamos un abrazo, Ñere. Y bueno, ¿vos tenés algún comentario mañoso que te haya llegado? Que nos quieras compartir. Yo mi investigación que hice fue, logré eso de la maña con la sábana. Ajá. Después sí pregunté mucho sobre el rinconcito del caos. Hay mucha gente que no está muy de acuerdo con eso. Pero esa gente no tiene un... Esa gente miente. ¿No hay un rincón del caos de ningún lado? Yo desconfío. Esa gente oculta algo. Pero... Por supuesto, sí. Bueno, tenía una lectura de Vircano. No sé si lo querés leer. Dale. Nada, como para que lo charlemos. Bien, bueno. ¿Tiene nombre? Sí, sí, que dice que arranca 31 años. Ah, bien. Bueno, 31 años, 11.315 días... 271.560 horas, 16.293.600 segundos, 5 novias y media, una decena de amores radicales, 3 roturas irreversibles de corazón, 4 muertos y 6 nacimientos familiares, una perra, 8 libros, 8 casas, una quebradura, el susto más grande de mi vida. Mucho trabajo, mucho dolor, bastantes miedos, mi cuota de coraje, muchas alegrías, unas pocas pasiones, una intensidad direccionada, un mar de tedio, un profundo desencanto, una tenue ilusión. Y el gusto amargo que se va asentando en el paladar luego de tanto degustar este mundo. Porque hay un tiempo después de la muerte, el tiempo que resta, el tiempo que pesa. Ese que atormenta e insiste en sus visitas. Mi abuela decía que los muertos eran pesados. Pero a mí me pasa otra cosa. La muerte me trae ligereza, con su promesa de desarme inevitable. En la vida, la que más me pesa... Me perdí. Está bien, tío. Es la vida la que más me pesa, la que no se va, la que se acumula entre los huesos y los tejidos. Pienso que por eso, a diferencia de lo que creen muchos, la piel se afina con el tiempo. No se hace más gruesa, sino más fina. Y el mundo se siente más y más insoportable e invasivo. Por eso le doy gracias a mis muertos, por estar ahí merodeando, recordándome la ligereza que también porta el tiempo y su fatídico discurrir. Por eso no me olvido de él, ni del frágil porvenir. Bueno, ¿qué tendrá que ver esto con la maña? No sé, me gustó porque pensaba, ¿no? Si la maña es eso, el tiempo sobre las cosas y sobre las personas, ¿no? Como si la maña es tiempo. ¿Vos qué pensás de esto que dice de que con el tiempo la piel se nos vuelve más finita en lugar de más gruesa y que de alguna manera todo se nos vuelve más intenso o más, bueno, ella dice insoportable, ¿no? Claro. Pero yo pienso como en una sensibilidad aumentada, amplificada. Yo creo que hay algo del tiempo y también de con respecto a las mañas más como una manera de hacer las cosas, que uh-huh. el tiempo para mí nos deja afectar más por nuestra manera de hacer las cosas, ¿no? Por nuestra uh-huh. manera de habitar este mundo. Y en eso un poco se nos hace más finita como esa barrera con el mundo, ¿no? Como esa barrera por la cual las cosas las tenemos que hacer de una determinada manera y no de a nuestra manera. Uh-huh. Así que me parece muy hermoso, ¿no? Como que se haga finita esa piel y que traiga como liviandad. Creo que es como esto de cómo uno se va conociendo y va bajando las barreras y va dejando ser. Como que vos lo ves como de alguna forma un reblandecerse sí, de la piel y un dejar que las cosas que a uno le pasan salgan y circulen y no estar está ahí. Está bueno, me gusta, es parecido, se ponía terapéutica la casita robada, sí. Se puso un poco psicológico, sí, todo, ser. Puede ser que haya, mi que psicóloga haya pasado está eso. Ahí con los pochoclos. Sí, sí, vos crees que no te está escuchando, pero capaz pero, que está en radionauta.com.ar. ¿Vos, Saba, te has puesto más mañosa con los años? ¿Querés contarnos algo sobre las mañas? No lo pensé, la puta madre. No lo pensé, no sé qué mañas tengo. Puede ser, a ver. Ay, qué maña, no sé qué maña. Acá en la radio la de guardar los contactos de una determinada manera, cositas, modos de hacer. Sí, me pasa que en contextos de grupo tiendo a llevar un poco más de orden. Ajá. Pero eso es porque tengo la casa 11 en Virgo. Astróloga. Me encanta. Después mañas. Ay, no. ¿Cuál es el signo más mañoso? Ah, le seguía preguntando. Virgo. No, debo tener alguna maña. Mate. ¿El mate uh-huh. es una maña? ¿El mate es una maña? Hay gente que sí, que tiene muchas mañas. ¿Tenés maña para el mate? Yo, o sea, no tengo, sos esa gente. Puedo tomar en cualquier recipiente, qué sé yo, pero tengo que tomar. Uh-huh. No sé. Si bueno. No, es más como una adicción. Es una adicción, bien. Con la casa no tengo maña, soy medio caos. O sea, uh-huh. la puerta de mi baño no se cierra bien y no me importa. Yo no cierro con llave las puertas. Ay, me las olvido, dejo la llave afuera. Ay, eso me repasa. Ah, ahí está, tengo una maña. Tengo que palparme el bolsillo con la llave y cuando la persona sale antes que yo, aunque no tenga nada que ver conmigo, aunque no sea mi casa, ¿te acordás de tener la llave, no? Le digo, sí. No, ya me acordé, tengo una. Antes de salir de mi casa, tengo que ver si están bien cerradas de la cocina las perillas. Ah, pero esa es una muy buena maña. Sí, hay mucha gente que tiene esa maña. Esa es una maña. Sí, sí. Y a veces, pero bueno, eso nomás. O sea, una vez me olvidé enchufada a la plancha, porque sí, no lo uso nunca, ¿no? Hace muchos años. Claro, que sí. Y me fui a una peña, me acuerdo. Y pasaron como 5 horas y volví y estaba... O sea, al lado de la cama, además, ¿viste? Cuando planchás. Pero no, maña sí tengo esa. Pero no, pero pará, ¿qué pasó con la plancha? No, nada, re bien. Se la rebancó. ¡Wow! Viene ahí, viene esa plancha. Pasá la marca. La cuento siempre porque es muy buena. Y después con el... ay, no. No, no sé, cocinar en mi casa. No, no sé. Tratar de cocinarme, ¿eso uh-huh. es una maña o una costumbre? Ay, se me no está dificultando. Es que es difícil distinguir, sí, es lo que decía como antes, la maña del toc, de la costumbre, sí, sí. del... Sí. No sé, es pillarme los dientes, igual. O sea, ¿es una maña no, es una costumbre? No, seguilo haciendo. No. Entonces tengo la de la perilla, es segura. Sí. Esa. Sí, hay mucha gente que tiene esa maña. Yo creo que es bastante saludable. Yo, la verdad, que la cuestión del gas no es algo que tenga en mi cabeza. No, no es algo en lo que estás pensando. Estás no. priorizando otras cosas. Ay, es que estás ahí, meta corazón partido. No, puede ser, puede ser. Cualquier otra. Y uno se olvida del gas. Y bueno. Claro, qué sé yo. Sí, sí, sí. Yo había anotado esto como disparador, pero no sé qué pienso de esto que anoté en el pasado. La maña tiene más ventajas o desventajas. ¿Es una forma sistematizada y más rápida de hacer algo o es una forma que nos evita pensar en otras alternativas? Bueno, no sé, yo estaba muy quemada cuando pensé en esto. ¿La maña tiene más ventajas o desventajas? ¿Es mejor ser más mañose, menos mañose? Yo creo que depende qué tipo de mañas. Porque las mañas que son muy del orden y de tener todo perfecto te pueden traer un poco de paz, pero después cuando no tenés un poco de paz es uh-huh. difícil adaptarse a los contextos caóticos. Ajá, sí. Me hiciste acordar a un poema de Gonzalo Zuluaga, que es un amigo, no sé si está escuchando, sí. pero le mandamos un beso. Pero dice, la obsesión con el orden no es orden. Claro. Es obsesión. Sí. Sí, sí, yo creo que sí. Pero bueno, capaz es una manera de justificar de que yo soy un desordenado y que me siento uh-huh. bien con eso. No sé. Esto seguramente haya... Bueno, nada, si seguimos haciendo este programa, te pregunto, ¿cómo seguís con eso? ¿Han cambiado tus mañas con el paso del tiempo? Digo, como antes eras más desordenado, antes sí. eras menos desordenado. Yo creo que voy encontrando como las cosas que por ahí pinta tener un poco más ordenadas. Pero también es depende de cuánto, ponele, me pasó con la cama. En mi pieza yo tenía la cama en un lugar, estaba muy escondido. Entonces, inevitablemente iba a ser el rincón del caos. Ahora lo puse en el medio de la pieza, donde está, se ve todo, donde entra uh-huh. el sol, donde dan ganas de estar ahí. No tengo uh-huh. más una pila de ropa. Tengo una silla con una pila de ropa, pero bueno. Está bueno, es como Marie Kondo, bueno. pero más como... No. Más posible, sí, sí, sí. Y bueno, cuando falta un minuto para las... Bueno, en realidad son... Un minuto falta para las 5 de la tarde porque estamos haciendo este programa un jueves, pero lo vamos a pasar en nuestro horario habitual. Nos despedimos como un aparador al que hay que hacerle fuerza para que cierre, pero que finalmente cerró de este programa mañoso. Gracias, Car, por venir. Bien, ¿la pasaste nada. Lindo? Gracias por la invitación, sí, la pasé re bien. Bueno, volvé cuando quieras. Y total, hablar de... Después capaz que, claro, te clavo una pregunta sobre el amor, ¿viste? Vos no sabías. Puedo hablar mucho rato. Pero bueno, y a ustedes como siempre, gracias por escuchar. Ojalá donde estén en casa, ojalá tengan una casa en los demás, aunque sea en alguien, y puedan llegarse bien ahí. Hasta acá hemos transmitido desde la radio del Olga en Radio Nauta, 60, 10 y 11, y les mandamos un beso. Nos vamos con Juan Gabriel, La Costumbre. Me encanta. Háblame de ti. Cuéntame qué ha sido de tu vida. ¿Sabes tú qué sé? Que tú estás convencida periodismo en movimiento aquí y ahora entre los que hablamos ni aunque intentes olvidarme siempre volverás una y otra vez. Una y otra vez. Siempre volverá. Aunque ya no sientas más amor por mí, solo rencor. Yo tampoco tengo nada que sentir, y eso es peor. Pero te extraño.